¿Cómo se viene ese corrido que dice ya coronamos, chavalos? O a todos ustedes. Dice más o menos mi compa. ¡Ánimo! Eso que dice, iban por el Cholo y se toparon con el Chapo, viejo, la captura 3.